Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, buen comienzo de semana también para la audiencia de nuestro noticiero Farco. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UPC, reacciona ante la decisión del Gobierno Nacional de, mediante un decreto, modificar varios artículos de la Ley de Financiamiento Educativo, limitar las próximas negociaciones paritarias y otras decisiones que, por supuesto, avanzarían sobre los derechos adquiridos de los gremios docentes. Hablamos con nuestros micrófonos de Farco con Oscar Rival. Rival es secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y también miembro de la conducción de CETERA, el gremio que nuclea a las y los docentes a nivel nacional, y esto decía. Este gobierno republicano se le ha hecho costumbre, digamos, los decretos, y particularmente cuando el Parlamento no está en funcionamiento, cuando la ciudadanía en términos generales está un poco despejando, buscándose despejar de un año de trabajo. Y una de estas medidas ha sido muy grave porque, a ver, voy a permitir sintetizarlo en tres aspectos. En primer lugar, lo que determina es prácticamente que la paritaria nacional, en lo que hace al tema salarial, queda fuera de este ámbito de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que ha establecido que el tema salarial ya no será competencia de la paritaria nacional, sino que es cada una de las provincias. Con lo cual vuelve a poner el peso, o sea, retoma el camino ya realizado por Menem en su momento y por Videla en los años 70, cuando produjo la transferencia ambos de las escuelas, en un caso de las escuelas de nivel inicial y primaria y en otro de nivel secundario y superior a las provincias. Deje el peso, digo, de los recursos financieros sobre las provincias, no solamente para el sostenimiento de los salarios, para el sostenimiento del funcionamiento general del sistema educativo. El dirigente cordobés también manifestó su preocupación por la situación de los docentes del ámbito privado. Dijo que apenas comenzado el mes de febrero, UPC convocará reunión de delegados y que va a acatar todo lo que se decía en cuanto a acciones públicas por la CETERA a nivel nacional. De nuevo, saludos desde Córdoba, reportamos desde aquí, desde Radio Sur 90.1 FM.